embargo le ruego, tabernero, que yo quiero calmar este dolor que ha dejado en mi pecho una traidora que no tuvo conmigo compasión. Yo le di el corazón y el alma entera a la ingrata que amor me prometió, pero pronto quebró sus juramentos y con otro la infame me engañó. Hoy borracho me paso en las tabernas porque busco en las copas solución para ver si me olvido de esa ingrata, traicionera mujer sin corazón. No me culpe ninguno porque bebo, que a ninguno le importa mi sufrir. Y si el trago disipa la nostalgia, me verán embriagado hasta morir. No me culpe ninguno porque bebo, que a ninguno le importa mi sufrir. Si el trago disipa la nostalgia, me verán embriagado hasta morir.